I invite you to the party of my mind. An invitation to the party of my mind. Some talk, some laugh, some go out for air. In the party of my mind, they'll all be there. All my friends will be there. Nuevo episodio de Garamond. Estamos en vilo. Estamos en vilo, vamos a decirle a los oyentes, estamos en vilo porque. Estamos esperando. Eso. Ahí está. Mirá que bien. Llegó la pizza. En minutos que... volvemos. Bien. Tenés hambre. Mucha hambre. Es irresistible. Es más fuerte que vos. Es totalmente incontrolable. Te estás muriendo de ganas de comer. No podés esperar ni siquiera un minuto. Empezá a contar. Hot, hot, hot, hot. Pizza Hut. La mejor porción del día. Hot. Bueno, muy bien. Sí, se empieza siempre con una tos. Nuestra tos habitual. Nuestra marca. Marca de radio. Así es. Bueno. Para el capítulo de hoy traje literatura nacional, porque venimos muy... Bueno, empezamos con Catania en realidad, pero bueno, es como un extranjero. Sí. Y traje un libro que me recomendaron en Twitter, porque para que la gente que dice que Twitter es un lugar donde solamente la gente va a hacerse el lindo. Sí, bueno, voy a tomar un té. Sí, no. Claro, sí. En cambio acá me dijeron, si te gustó... La Come Madre, me dijo alguien, te va a gustar Las Esferas Invisibles, ajá, de Diego Muzio. Y yo, más allá de que son de la misma editorial, que es una entropía, dije, bueno, voy a hacerle caso a Twitter, porque ya no sé ni quién me lo dijo, o sea, es muy malo en mí, pero es como que lo dijo Twitter, el dios Twitter. Entonces me lo compré. Entropía dice que son novels. Ajá. Son tres cuentos largos. Volvemos a la vieja discusión. No, vamos a volver a la vieja discusión sobre si un cuento largo es una novela o qué. Y bueno. Tiene. Diego Muzio es un escritor joven. Es un escritor que nació en el 69. Ok. 6 años después de Fito Páez. ¿No es cierto? Y en el año en que se editaron muchos discos. Importantes de la psicodelia. 69. Uh-huh. Año erótico, según Serge, ¿no? Según Serge. Bueno, Muzio es un escritor que, porque estuve viendo ahí, escribió libros de literatura infantil también, libros, ajá, para chicos, cosa que siempre es simpático, como todos los chicos. Todo lo que se refiere a los chicos siempre es simpático. Bueno, es un libro de, ya te digo de cuándo es, del 2015. Esas son las coordenadas. Diego Muzio, Entropía, tres cuentos largos o tres novels bajo el nombre de Las Esferas Invisibles. El nombre sí. Es un poquito pretencioso, quizás, ¿no? El nombre es esos nombres que no dicen nada, que quieren decir mucho y terminan no diciendo nada. Pero, sí. Y sobre todo cuando te metes en los cuentos. Ajá. Los cuentos, lo mejor que tienen los cuentos es que te crean un clima gótico nacional. Ajá. Es un buen experimento. Es como si fuera, como si Lovecraft fuera nacido en Pacheco o la Patronal, según o en Dock Sud o en 3 de febrero. Porque Borges tiene el cuento ese, que es medio de Lovecraft en Banfield. No me acuerdo cómo se llama. ¿Cuál? ¿Lo ubicás? Un cuento que creo que el título es en inglés. Que es un cuento medio de horror que ocurre en Banfield. Ah, no. Pero bueno, Banfield es Inglaterra, todos sabemos. Sí, claro. Entonces es como que no tiene ninguna gracia. Muzio lo que logra es meter gótico nacional, pero además no ahora, sino que te manda a 1800. Ah, el momento del gótico. Entonces, arranca con... El 1800 acá. Sí, arranca con un epígrafe que dice: y si bien en muchos de sus aspectos este mundo visible parece hecho en el amor, las esferas invisibles fueron creadas en el terror. Eso lo dice Herman Melville en algún lugar de las 1958 millones de páginas de Moby Dick. Ajá. Cuando no está describiendo cada detallecito del barco, te dice. No, Moby Dick es mucho más que eso, señor, por favor. No me digas que no te gusta Moby Dick. No, nunca lo voy a leer. Ah, ok. Nunca lo voy a leer. Hacelo. Te digo que leíste la de Catania en una semana. Sí. Moby Dick la lees en 10 días. Bueno. Es increíble, hay que leer ya Moby Dick, sí. ¿Sí? Debe ser de los mejores. Están en mi top 5 de libros, sí. ¿Tanto? Sí, es una obra maestra. Pero yo cuando lo quise agarrar era toda descripción, con el lenguaje del marinero, que a mí no me interesa lo más mínimo. No me gusta a mí el mar, ¿eh? Pero el mar es una excusa para la lucha entre Ajab y la... Sí, y él mismo. Y eso, si yo escucho un tema de Nacho Vega que habla de eso, ya está... Que me perdone el capitán Ajax. Hacete un favor, dale una chance más a Moby Dick. No, está bien, lo tengo por ahí. O tengo que leerme alguna traducción que esté buena, capaz. No, yo leí la traducción de Pessoni, creo. Ah. Que debe ser la común, sí. Bien. El primer cuento se llama El Intercesor y arranca con un epígrafe, ese cuento en particular, que dice: una primera ojeada al lugar bastaba para comprender que era el diablo el autor de aquel espectáculo. Y eso lo dijo Joseph Conrad en El corazón de las tinieblas. Ya tenemos un dato ahí, que son dos referencias clásicas. Sí. ¿No? Buscar lo oscuro en los clásicos, uh-huh. Pero son dos clásicos, ¿no? Conrad y Melville. Y este cuento arranca así. En 1871... año en que la fiebre amarilla devastó la población de Buenos Aires, fui designado auxiliar en Nuestra Señora de Belén, en la parroquia de San Telmo. Corrían tiempos difíciles. De pronto todos recordaron a Dios, todos se declararon cristianos. En el momento crítico de la epidemia, una multitud de desesperados se agolpaba a las puertas de la sacristía y desplegando ruegos, llantos, lisonjas, sobornos o amenazas, cada cual intentaba arrastrarme junto al lecho donde un agonizante aguardaba la extrema unción. Entonces, el protagonista es un cura joven, digamos, que lo tiran ahí en el medio de la fiebre amarilla, que tenía esta cuestión. Se estaban muriendo todos como moscas y tenía que él dar lo que hacen los curas, sí, ¿viste? Sí. Te hacen como firmar la garantía del claro, pase sí. El pase al cielo, ¿no? Y lo que le pasa a este protagonista de este primer cuento es que alguien lo convence y lo lleva a la casa de un tipo que se está muriendo. Sí. Y el tipo que está muriendo le cuenta de su historia. Entonces ahí aparece la historia de quién es el verdadero protagonista del cuento. Es como, viste, estas cosas, que también es muy del género, ¿no? Uh-huh. Esto me lo contó alguien y ahí arrancas a contar. Y está buenísimo porque la historia es de un tipo que lo mandan por una serie de vicisitudes que tienen, de castigos y no sé qué. Se salva de pedo de Rosas, pero lo mandan a un fuerte bien en la frontera con los indios, allá al sur, en la Loma del Orto. Uh-huh. Y cuando llega, el tipo que estaba a cargo del fuerte ya no está más. encuentra unos personajes medio raros. Hay un negro que todo el tiempo es un tipo que tiene como, como una camarilla de gente que lo sigue. El grupo está partido entre los que eran un militar más o menos, de, o sea, alguien de la estructura oficial, digamos, y el negro este que hace como brujerías y que la gente le teme. Y hay dos minas que son como prostitutas que están ahí, que se acuestan con unos, con otros, pero son como parte de los víveres, ¿no? Uh-huh. Es como que tenemos los víveres, las armas y esto. Y ya ahí se empieza a enrarecer todo. Más en un estilo Lovecraft, si querés, ¿no? Porque ya te... Pero no hay monstruo. Está la presencia del mal en algún punto con este hombre, con el negro. Este no sabe muy bien qué hace. Y él llega y quiere ahí poner, porque él es el que tiene, llega con un nombramiento ahí, ajá, pero la lógica de adentro se le impone y bueno, termina como quedando, soportando lo que termina pasando ahí. Esta gente por ahí por momentos se pone en pedo y hace como rituales, orgías, y por momentos se va, y en un momento viene alguien a proponerle un negocio que era unas salinas que había cerca, ir a sacar sal. Entonces él tenía que ir con los que respondían a él a sacar sal y el otro se las compraba, ¿viste? La sal. Entonces ahí dicen, bueno, está bien, es un negocio, no hay nada que hacer. Está el miedo al aborigen, al indio que, uh-huh, venga a atacarlos, pero es todo así, todo un clima súper enrarecido que está muy bueno, está re bien logrado en el contexto de esto, de rosas, de esa época de la historia argentina. Y después aparecen tópicos que no estoy deduciendo nada, cuando aparece tópicos clásicos, ¿no? Fausto, ajá, el pacto este de ir a buscar la sal y todo, con un tipo que es nuevo, que le dice que el que habitualmente venía a traer los víveres no puede venir más, y le da un montón de alcohol y ya se lo quedan, y al final ahí termina pasando algo que es como un pacto con el maligno, vamos a decirlo con todas las letras, porque justamente tenemos esa facilidad. Y entonces ahí el negro no queda muy claro, porque de golpe un día, no sé, está medio como dormido y se le presenta al negro al lado de la cama. Y él no se puede mover y el negro lo tiene como hipnotizado, como una especie de Meisner, que le dice que tenga cuidado con este tipo. Entonces el negro queda como que al final es alguien que como conoce las fuerzas oscuras, se da cuenta de que este no se da cuenta de este otro y cae a las redes de la seducción del mal. Ajá. Y todo eso. Me encantó. O sea, viste, che, está buenísimo esto, ¿no? La verdad que tiene esta oscuridad. Y pero es un cuento que no es así meramente climático, sino que tiene una situación en que se resuelve de una manera. Sí, sí, sí, sí, sí. De hecho, después van todos hacia la sal. No quiero contar porque el desenlace está contado. Está muy bueno y después lo loco es que la historia del fuerte está tan buena que cuando después vuelve a que en realidad ese tipo es el que se está muriendo de fiebre amarilla años después, decís cierto que había arrancado ahí, no, es mucho, o sea, el clima que te genera estás todavía en el fuerte. De hecho tiene como una pregnancia re fuerte el cuento, porque te lo acordás después de leerlo, como muy bueno. ¿Ese cuento se llama? ¿Cómo era? Se llama, ya te digo, El Intercesor. Y los títulos, viste, que no son, sí, se pierden. Y es que es eso, ¿no? Es como si fuera... Porque también tiene algo de western, viste, que es como todo, ¿no? La conquista del lado salvaje es un western. El segundo cuento se llama El ataúd de ébano. Ahí ya vamos bien, ya mejoran los títulos. Y viene con un epígrafe. Yo soy enemigo de los epígrafes, esto ya lo he dicho. Sí. Lo vuelvo a decir de vuelta, así, como lo estoy transmitiendo. Lo vuelvo a decir de vuelta, con esa redundancia. La redundancia que pone énfasis en mis convicciones. Pero en algún momento dijimos que nos molestaban los epígrafes que venían con mucho peso, ¿no? Que por ahí un epígrafe de... Sí. No sé, que no fuese ni Melville, sí, ni Virgilio. Ah, sí. Por ahí dice, más simpático, ¿no? Claro. Ricardo Ford. Te extraño, sí, a cada minuto te olvido. Vuelve y sentí la vida. Se me va. Vuelve que sentí la vida, se me va. Podría ser tranquilamente en vez del. Para un cuento, el ataúd, no sé qué. Claro. Va re bien. Claro, ¿ves? Bueno. El epígrafe del ataúd de Manon. De hecho, el primer epígrafe que es del libro es para justificar que se llamen las esferas invisibles. Pero si el título, o sea, es como para sostener un poco el título. Sí. Creo que en realidad lo que nos molesta, o al menos voy a hablar por mí, no por vos, pero lo que me molesta a mí de esto es un intento, para mi gusto torpe, de legitimar lo que viene después. Sí, sí. Pará, ¿viste? Creo que al final lo que termina sucediendo es lo contrario, porque decís, bueno, dale, Melville. ¿Viste? Claro, sí, y el cuento está buenísimo, pero bueno. Muchos libros igual ni los leo. Los leo ahora porque estás vos. ¿Y ese de quién es? El del ataúd de ébano dice lo siguiente. Un vivo puede prescindir de botas, pero un muerto no puede vivir sin su ataúd. ¿De qué país puede ser el autor de esta frase? Es un clásico también. Un vivo puede prescindir de botas, pero un muerto no puede prescindir de su ataúd. De su ataúd. Y de Estados Unidos. No. Alexander Pushkin. Ah, bueno. De su cuento, El fabricante de ataúdes. Bien. El ataúd de ébano tiene ya dos, para mí, clarísimas influencias. Sí. Que en el otro no se notaban tanto. Porque en el otro es, sí que es un Fausto, cosas más clásicas, sí. ¿No? El demonio, el pacto, la ¿viste? Sí. Y todo, y la desolación y todo eso. Acá, claramente, es un mashup, si querés. Sí. Entre. Poe. Sí, Poe por lo del ataúd, sí. Pero no, es. Otra vuelta de tuerca. Ah, ok. ¿No? Que es cuando en una mansión sí. hay muerte y aparecen nenitos, sí. es como que va por ahí la cosa. Es eso. Y la historia de Burke y Hare, que eran dos asesinos que le vendían los cuerpos a los médicos en Edimburgo en esta época, en 1800 y pico. Porque los protagonistas de acá son dos tipos, uno más opa que el otro, que están. ¿Opa dijiste? Opa. Ah, sí, okay. Opa. No, está bien. Sí, opa. Bueno. Un homenaje al negro Rada. Sí. Sí. En donde se da esta dinámica, que también es medio, viste, de que son dos tontos, pero uno es más tonto que el otro. Mm. O uno es el que hace negocios y el otro es pura fuerza, digamos. Sí. Y este es así. A la distancia son dos marginales, pero en el microclima de su relación hay uno que es el inteligente y él es el otro que es el tonto. Ajá. Están afanando, van al cementerio a afanar ataúdes porque fiebre amarilla en Buenos Aires, se muere tanta gente que ya hacen ataúdes con muebles. Entonces está bueno eso. O sea, en un momento que dicen, va a llegar la gente con puertas para que el carpintero haga un ataúd. O sea, todo. Los cuerpos abandonan las calles, y ese es el tono del cuento. ¿Para qué el ataúd, no? ¿Por qué no meter el cuerpo directamente en la tierra? No, sí, en realidad, en la fiebre amarilla lo que pasó acá. Voy a contar una cosa. Sí, interesante, tétrica, ¿no? En la fiebre amarilla, en general, cuando se muere. En épocas de epidemia, los cadáveres hay que quemarlos. Claro. Porque si no, se sigue transmitiendo la enfermedad y es como sí. que son. Y en general es tan rápido la cantidad de muertos que hay que no hay tiempo de enterrarlos y todo, que eso es lo que capta el cuento. Y en general lo que termina pasando es que hay como a veces cementerios, cuando no se los quema, cementerios que quedan cementerios de la fiebre amarilla. Ajá. Hay un cementerio de la fiebre amarilla acá, que recordemos que fue la fiebre amarilla en Buenos Aires, tiene el foco en la zona sur de la ciudad, que es donde en ese momento vivía la aristocracia, que por eso se raja para el norte. Y por eso quedan San Telmo, un montón de mansiones, de casas que están re buenas, que quedaron como abandonadas con la fiebre amarilla. En barracas, San Telmo sobre todo, y la zona sur de la ciudad. Si uno va para el Borda, viste que en barracas, si uno agarra la avenida Ramón Carrillo, pasando Constitución, ¿no? Sí. Hasta Ramón Carrillo, que vos te vas a encontrar primero con el Rawson, que es el hogar de ancianos. Después hay un colegio, después viene el Hospital Tobar García, que es el neuropsiquiátrico de niños y adolescentes. Después viene el Borda, y si llegás a la esquina del Borda y doblás a la derecha, a media cuadra, al lado de enfrente, tenés todo el predio del Moyano. Ajá. Sobre la avenida Ramón Carrillo, está construida sobre un cementerio de muertos de una epidemia de... No recuerdo bien si fue una epidemia de cólera o una de fiebre amarilla, pero que hubo más o menos de la época. Qué fuerte lo que decís. Cuando uno espera el colectivo, ¿no? Uno está esperando el 100 que lo deje en Constitución, que lo deje en Retiro, está sobre un cementerio de muertos en una epidemia de Buenos Aires. Tiene la muerte bajo sus pies. Exactamente. Sí. Bien, dicho esto, el segundo relato es un cuento directamente, no es ni siquiera largo, es el más cortito de todos. Uh-huh. Pero que tiene esta cosa, ¿no? Los dos personajes son Eusebio Sosa y Rufino Vega, que bueno, estaban ahí robándose los ataúdes. Cuando van llevando el ataúd para vendérselos al tipo que se los compra, una nenita sale de una casa y los llama y le dice, ah, bueno, al fin, tardaron un montón, pero eran dos ataúdes los que tenían que traer y todo, y la nenita los hace pasar a la casa, y eran ataúdes para el padre y la hermanita, entonces tiene que ser un ataúd para bebé, y ellos interactúan con la nena, el más tonto de ellos se pone como, el otro mira todas las cosas de valor que hay en la casa para afanarle todo, y el otro empieza como a tener como una especie de miedo, de que ella es como su nueva dueña, digamos, y la niña lo manda y todo eso, al final vuelve a buscar el ataúd de bebé, bueno, toda una serie de cosas así, pero es más obvio en ese punto, ¿no? O sea, lo lees, está buenísimo, el clima está bueno, sigue estando bueno el clima, pero hay algo ahí que es más clásico, o sea, la forma de resolver la situación. También es clásico para alguien que digamos que está acostumbrado por ahí a leer este tipo de historias o a ver películas de terror, o sea, no por ahí, no sé, una señora que lee solamente a Florencia Bonelli y dice, ah, esto es histórico, me interesa también, porque habla de la muerte y de historia, claro, en vez del amor y la historia, y se pone a leerlo, capaz que le interesa, porque a mí la novela histórica me interesa, dice la señora, y se flashea y dice, ah, oh, no, ay, Dios mío, lo que pasa. Pero bueno, no sé, no importa. Igual es lindo, divertido. Más divertido a nivel oscuro. Último cuento. Sí. La ruta de la mangosta. Dos epígrafes, porque es el último cuento. He visto cosas que la gente consideraría suficientemente extrañas, pero nada es demasiado extraño cuando estás en el humo negro, excepto el mismo humo negro. Kipling. Ah. Las puertas de 100 penas. Está bueno eso. El epígrafe está bueno. Sí. Están buenos los epígrafes. Sí. Para mí, el hecho de que sean todos consagrados es como, pero bueno, no sé. Eso es de boludo que es uno. Y el otro es, a esta droga todopoderosa y compasiva le he debido una prórroga de muchos años en el cumplimiento de mi sentencia de muerte. Muy buena frase. Eso lo dice Wilkie Collins en La Piedra Lunar. Otro libro que no leí nunca. No, desconozco, pero bueno. No sé. No, nunca le di bola a Wilkie. Lo conocía por Sopa de Caracol, pero no por La Piedra Lunar. No, La Piedra Lunar estaba en la colección de Borges. ¿Te acuerdas de la colección de Borges que hacía un prefacio, un prólogo, perdón? Y que terminaba diciendo, espero que seas el lector que este libro estaba buscando. Tipo He-Man. Bueno, y estaba ahí La Piedra Lunar. Este arranca diciendo... Así, ¿cómo se llama? La ruta de la mangosta. La ruta de la mangosta. La ruta de la mangosta arranca diciendo, voy a morir. Me queda un día, quizás dos. La antigua enfermedad regresa a tomar posesión del cuerpo que una vez le arrebataron poderes oscuros, inescrutables. Ya comienzo a sentir los síntomas. Fiebre, jaqueca, un vago dolor en el abdomen. Tengo en mano mi pipa, los últimos gramos de opio. En la penumbra del cuarto brillan los ojos de la mangosta tallada en marfil. Dos puntos rojos, gotas de sangre suspendidos en la oscuridad. Afuera llueve. Espero tener tiempo suficiente de concluir estas páginas. Me llamo Lisandro Martínez y voy a morir. Excelente, excelente comienzo. Muy horrible, sí. ¿Viste? Sí. Bueno. Es muy bueno. Este ¿Está a la altura del comienzo del cuento? No. Este está bien. A ver, la historia está muy buena, pero voy a marcar. No voy a decir nada. Okay. Yo te digo esto. Yo te digo que es el comienzo de ese. Ajá. Y ahora, pocas páginas después, él es un ayudante que. Es un tipo que va a armar escenarios de muerte. Es un fotógrafo que cuando se muere la gente por la fiebre amarilla, lo llaman y él arma como un escenario como para que quede como que como un recuerdo más vivo del cadáver. Que hay siniestro todo. Hay un capítulo de My Name Is Al que trabaja John Waters, sí, que hacía este trabajo, que la ponía en el velatorio, ponía a los muertos en una posición como que era lo que festejaban, tipo uno que era fanático del béisbol lo ponía como con un bate y demás. Bueno, pero acá la idea es eso, es como captar algo vital en el coso. Y el tipo vende sus servicios que también utiliza, ¿viste?, según las luces que pone, sí, y todo, y capta como algo vital del cadáver. Llegan, es terrible, ¿verdad? Tomás con mucha llegan a la casa, naturalidad. Sí. Me parece tremendo. Bueno, llegan a la casa y es una chica joven la que está muerta y dice... La cabeza reposaba sobre un almohadón y sus manos, entrelazadas sobre el vientre, sujetaban un rosario de plata. Me llamó la atención la blancura de sus manos. Dos puntos parecían de porcelana. Sí, no es un pasaje muy feliz. No, porque parecían de porcelana. No. Sí. No. Es la guitarra hiriente del post-punk. Pero bueno, mi maestro era minucioso. Sus manos se movían con la precisión de mecanismos de relojería. ¿A qué se dedicaba el personaje al que están diciendo las cosas? Okay. A un tipo que era joyero y arreglaba relojes. Esto me sorprendió. Porque esto me sorprendió porque digo, esto como que le faltó una lectura más de corrección. Porque es como decir, el cirujano cortaba el cuerpo con las manos de un... de como quien realiza una cirugía. ¿Puedes leerlo de vuelta? Mi maestro, sí, era minucioso. Sus manos se movían con la precisión de mecanismos de relojería. Ajá. ¿No? Y el tipo era, sí, dijiste, el relojero. El reloj. Y las manos se movían como... Pero bueno, no importa. Y después decía, se encontraba ya. Porque no sé si lo marqué por esto o porque después aparece un personaje que era relojero y demás. No importa, igual. El punto es que hay como algo como que te salta, como que la imagen, como que. Digamos, cuando uno aparece como una comparación o una metáfora. Si pierde sorpresa, si pertenece al mismo campo. Claro, que está algo hablando, que tiene que ser, sí, es que tiene que ser totalmente exterior. Digo, como para también porque a lo mejor me confundí los dos personajes, pero igual aparecen dentro del mismo cuento y son importantes. Son los dos maestros que tiene. Pero después, dice, bueno, la tienen que mover, ¿no? Al cadáver, no sé qué. Sheridan se encontraba ya junto a la cabecera de la cama, levantando el cuerpo por debajo de la axila. De manera que apreté los dientes, me acerqué al lecho y la tomé por los tobillos. Estaba fría y no pesaba nada, como si estuviera rellena de plumas. Y me pasa como con las manos de porcelana. La pluma liviana. Bueno. Sí, son comparaciones demasiado al alcance de la mano. De la mano, justamente. Sí. Pero el punto acá es que son, insisto, es como una lectura. Pero más. ¿Tanto molestan cuando lo estás leyendo? Molestan, sí, porque viene muy bien. ¿Viste? Cuando un cuento, un relato, bueno, una novela, lo que sea, pero cuando viene muy, muy bien y de golpe el tipo escribe algo que no está a la altura de lo que viene escribiendo, te da como más bronca, porque si fuera que estás leyendo, no sé, una novela de, no sé, de entretenimiento, estas cursilerías las pasas por alto porque, sí, es parte también de la estructura, pero acá viene muy bien, entonces por momentos se pone muy, muy, muy arriba y por momentos bajas en estas cosas que son más del lugar común, claro, sí. Del gótico también, ¿no? Porque esto es la manos de porcelana, qué sé yo, la liviandad del cadáver. Bueno, que también dice pálido, ¿viste? Como que sí, pálido también, eso es así. Pero el tipo tenía una de estas cámaras viejas, ¿no? Que tenían, ¿viste? Que era un artefacto, una caja de madera, sí, y una tela negra. Como la que usaba Don Ramón. Claro. Durante algunos segundos se mantuvo inmóvil estudiando la composición, que ya tenía para sacar la foto. Pero de pronto decidió corregir la distancia que lo separaba de la difunta, para lo cual levantó el equipo y avanzó, todavía cubierto con el paño negro y dando pasitos muy cortos. Su marcha vacilante bajo la tela, levantando la cámara y el trípode, me hizo pensar en un enorme insecto de metal y madera. Y esa imagen está buenísima. Esa imagen está buena. A pesar que ibas a decir que tampoco te gustaba. No. Por eso, pero esa viene en la misma página que la otra. Sí. ¿Entendés? Entonces como que se dice, no, pará. O sea, el cadáver liviano como plumas. Y el tipo moviéndose como un insecto con el trípode y la cámara. Es como, parece que es escrito por dos escritores diferentes, sí. ¿Viste? Como con dos sensibilidades diferentes. Bueno, yo solamente voy a decir esto, porque tampoco les quiero develar mucho de este cuento, porque tiene mucho de develación. Te voy a decir antes, sí. ¿Son cuentos que sostienen una segunda lectura? ¿Te acuerdas que hablábamos muchas veces de esto? De que, bueno, yo ya sé que ya tiene esta la revelación, ya sé cómo el truquito cuál es. ¿Lo puedo leer de vuelta? Yo no leo dos veces. Yo soy un hombre de una sola lectura. ¿Viste? Entonces no te sabría responder eso. ¿Cómo que gambeta que hiciste? No leo dos veces. Aparece en un momento. Bueno, igual voy a decir. O sea, hay algo que ocurre. El tipo este le saca las fotos y se dedica a eso por algo que él capta de esos muertos que tienen que estar recién muertos para sacar la foto. Y él, con esa foto, gana algo el personaje del fotógrafo, que después se lo transmite a el protagonista. ¿Gana algo? ¿Estás hablando de algo sobrenatural? Sí, algo sobrenatural. Y a eso sobrenatural, que es como una sustancia, lo llama Lumina, que es un muy lindo nombre para una sustancia que es algo que... Además, justamente el gótico habla, como trata sobre la representación de la muerte, y el fotógrafo, ¿no? Sí. Está bueno, tal vez. Sí. Entonces, y está bueno ese, la ruta de la mangosta es más larguito, está bueno. A mí de los tres, el que más me pegó es el del fuerte, porque me parece que está re bien logrado. Este último tiene estos vaivenes, la historia no está tan mal, el argumento, lo que ocurre en el cuento no está tan mal, también en un momento es como que ya una vez que ya está el chiste, es como que solo es esperar a que termine el cuento. Y el del ataúd de ébano me parece que sería una excelente película mexicana de los 60 para hacer, que como película estaría buenísima, pero está como esta referencia a la historia de Burke y Jare, que para la gente... Bola, claro, para vos la das como si todos supiéramos... Para la gente que no sabe, los asesinatos de Burke y Jare, también conocidos como los asesinatos de Westport, fueron una serie de asesinatos cometidos en Edimburgo entre noviembre de 1829 y octubre de 1828. De 1827 y 1828. O sea, durante un año más o menos. Los tipos estuvieron matando, eran dos inmigrantes irlandeses que mataban. O sea, los tipos primero robaban cadáveres y se los vendían a la Escuela de Medicina de Edimburgo, porque necesitaban cadáveres para estudiar y la gente ya no se moría como antes, ¿no? Entonces estos tipos primero afanaban los cadáveres, o sea, iban, perseguían los entierros, cuando ni bien lo enterraban, iban a la noche y se afanaban el cadáver porque estaban fichando, hacían como una especie de salidera bancaria, pero de cementerio. Y después empezaron a matar. Y después decían, bueno, empecemos a matar. Nos cierran los números. Nos cierran los números, yo tengo que pagar la cuota del auto. Entonces, bueno, primero matan un homeless, se acaban los homeless y entran a matar. Y después, bueno, al final empiezan a perseguir, obviamente. O sea, solamente dos irlandeses. Borrachos pueden pensar que le va a salir bien ese plan. Le salió bien un año porque era el 1827. Si no, no puede funcionar. Pero bueno, el comprador tiene nombre y apellido, ¿no? Era el doctor Robert Knox, que también está esa cosa, ¿no? Que el tipo sabía de dónde lo sacas. Claro. Bueno, o sea, bien, te venden un cuerpo, por más que seas el doctor. ¿Era médico? Sí, sí, claro. ¿Viste los médicos? Sí, sí, sí. ¿Viste cómo son? Había leído por acá, para ver si lo encuentro ahora, esto. Que hubo gran escasez hasta 1832, o sea, esto pasó 5 años antes. Hubo gran escasez de cadáveres legalmente disponibles para la investigación médica en las escuelas de medicina británicas. Porque los que vos podías, o sea, los cadáveres que vos podías usar eran los condenados a muerte. Ah. Y hay un cambio en la legislación en donde hay ciertas ciertos crímenes. Por ejemplo, dice esto: en 1823 se ampliaron las posibilidades para conmutar o aplazar las penas de muerte para muchos crímenes capitales y asesinatos. Esto redujo el número de ejecuciones capitales en 2/3. Entonces, ahí generó la necesidad, ¿viste? Como es el mercado. Claro, sí. Y ahí generó la necesidad de cadáveres que no tenían, y esta gente se las ingenió. Es, ¿viste? ¿Qué sé yo? Es la viveza del irlandés, ¿no? Que te hace un negocio de la nada. Pero bueno, es una historia conocida. Hay una película que es muy mala. La malicia del capitalismo, ¿no? Porque genera una demanda y cuando satisface la demanda te persiguen. Y sí, ¿viste? Como más. ¿Viste? Es así. Y bueno, y lo otro que iba a decir, porque estuvimos hablando mucho de Fiebre Amarilla, sí. Bueno, viste, educando, Graham educa y entretiene. La Fiebre Amarilla, que también tenía un seudónimo muy bueno, que era el Vómito Negro. Uf, tremendo. Las dos cosas, igual muy, medio taxi, ¿no? Medio Peñarol, muy para hincha de Peñarol. Lo amarillo era por la ictericia, te hacía mierda el hígado, entonces estás todo re ictérico. Y ictericia es cuando una persona se pone amarilla. Ajá. Eso se llama ictericia. Y el vómito negro era porque, como te produce todas las hemorragias, las hemorragias internas, la sangre, cuando están en parcialmente digerida en el estómago, sale en general negra. Eso es algo que le digo a la gente que no sigue. Por si vomitan negro, ¿no? Sí. Está causada por un virus, como el del Zika, como el dengue, y lo transmite. Es no me diga. El Aedes. No, es. Pero qué personaje nefasto. El Aedes, que es un. Asolando a la humanidad, ¿hace cuánto tiempo? Sí. Lo transmite el Aedes. Creo que también había otro mosquito también que lo transmitía, pero bueno, eso. Y el dato curioso es que la gente se cagaba muriendo, bueno, como fue la epidemia acá, pero no quedaba claro quién era el que transmitía la enfermedad o cómo se transmitía. Y el que descubrió que era un mosquito, que estas son esas cosas fascinantes de la medicina, porque ¿cómo carajo se te ocurrió la idea de que era el mosquito el que lo transmitía y después probarlo y llevarlo a la casa? Es un cubano que se llama Carlos Finlay, y que cuando presentó en 1900, ¿no? Principio del siglo XX, siglo XX, presenta a sus. En esa época los conocimientos médicos avanzaban por los congresos, o sea, en los congresos se decían los avances. Y también era un lugar de bastante puja, porque si alguien está investigando algo por otro lado, te boicoteaban lo que vos decías, era como una cosa, una discusión muy, muy viva. Y viene un cubano a decir que la fiebre amarilla transmite por un mosquito, lo sacaron cagado, dijeron salir, volvete a Cuba, andate a Cuba. Andá a hacer la revolución, digo que sea. Andá a hacer la revolución. Si querés tener razón, hacé una revolución. Claro. Y venía a contarlo de vuelta. Y bueno, y así surge la revolución. Hay vacunas. Qué diferencia con los congresos de hoy, ¿no? Sí, que se juntan a tomar cerveza y al casino. Y a decirse que son todo muy interesante lo que vos decís, sí, más interesante es lo que vos decís, a partir de decir que es muy interesante lo que yo digo y todo eso. Así que bueno. Pero bueno, las esferas invisibles, Diego Mucio. ¿Cuántas estrellitas de Goodreads le pones? ¿De cuánto que es? ¿Hasta 5 la escala? 5. Yo le pongo. Yo le pongo 4, porque hay un. A ver, le pondría 3 si lo veo desde el lugar de que en realidad navegó bajo el paraguas del género. Sí. ¿No? Entonces. Pero la idea de meter el género en esa época de la. O sea, encontró un periodo de historia argentino que es bastante gótico. Sí. Y me parece que ahí está el talento de. Es parte del talento de la obra. Después está esto, que no nos gusta una metáfora y nos gusta la otra, bueno, eso no pasa nada, o sea, no. Pero bueno, sí, yo le pondría un 3.5 entonces. Bueno. 3.5, sí, 3.5. Yo no soy como vos. 3 o 4, sin tibieza, Marco. 3.5. Rolling Stone. Rolling Stone, 3.5. El nuevo disco de Ataque, 3.5. Así que bueno, excelente. Eso fue. Bueno, 4 le pongo. 4 porque me lo acuerdo. Voy a empezar a premiar las buenas resacas. El momento donde pasa un tiempo que leíste un libro y todavía te acordás que llega una imagen. Voy a empezar a premiar. Así me lo entendí. bueno. Everyone will be